Sección 22 de La Rana Viajera por Julio Camba. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Rigans. La Rana Viajera por Julio Camba. 2. Los políticos. Galicia es una tierra de sardinas y de políticos. Las sardinas nacen unas de otras, y los políticos también. Para ser un político gallego, lo primero que se necesita es ser pariente de otro político gallego. El hijo de un gran político gallego tiene, desde su nacimiento, categoría de ministro. El sobrino tiene categoría de subsecretario o de director general, y así sucesivamente. Y cuando uno no es hijo ni sobrino de ningún político gallego, cosa rara dada la portentosa facultad de reproducción que caracteriza a esta especie, entonces tiene uno que hacerle el amor a una de sus hijas o a una de sus sobrinas. Vuelvo a advertir que a los que emparentan por este procedimiento con los prohombres de la política se les llama parientes políticos. Luego, el nuevo político se va a Madrid y comienza a pedir. Pide muelles, dársenas, puentes, carreteras, grupos escolares, lo que haya. Un día, paseándome por los pasillos del Congreso con un prócer de la política, vimos aparecer a lo lejos la figura de un diputado paisano mío. «Vamos a darle esquinazo», me dijo el prócer, «porque en cuanto me descuide, ese hombre me saca un puerto». Hay quien le concede mucha importancia a un puerto, aunque solo sea de 300 o 400 mil pesetas. Sin embargo, es mucho más fácil que un amigo le dé a uno un puerto que no una escribanía de bronce. A veces, para captarse la buena voluntad del ministro, el diputado pedigüeño le regalaba una caja de puros. ¡Una caja de puros por un puerto! Otras veces no había puertos disponibles. ¿Un puerto? ¿No le sería a usted igual un puente? ¡Hombre, yo les he prometido un puerto! Es que la consignación para esa clase de obras está completamente agotada. ¡Anímese usted y llévese un puente! ¡Podemos darle uno magnífico! El diputado iba resignándose. Si a lo menos tuviésemos un río, exclamaba ya medio convencido. Y al final acababa por llevarse el puente, ya que el caso era llevarse algo. Se le daba un puente al pueblo que necesitaba un puerto, y el que esperaba el puente tenía que arreglárselas con un grupo escolar. El marqués de Riestra, padre espiritual de todos los políticos gallegos, aportaba a las obras sus maderas, sus ladrillos, su cemento y sus otros materiales de construcción. Los pueblos, agradecidos, hacían fiestas. Los diputados salían reelegidos y todo el mundo estaba contento. Al ver ahora todas estas carreteras, todas estas escuelas, todos estos muelles y todas estas dársenas, yo tengo la sensación de que alguien está de días y que los amigos y parientes le han llenado la casa de objetos inútiles y aparatosos. 20 escribanías, una docena de bastones, otra docena de paraguas, 15 pitilleras, 200 cubiertos de plata meneses, con la falta que a lo mejor le hace al festejado un gabán de invierno o una mesa de despacho. Fin de la sección 22. Grabado por Kendall Rigans.